Orejas al Universo. Se presentaron en Argentina este 7 de noviembre en el Gran Rex, con entradas a un precio que va de 86 mil a 109 mil pesos. Hoy, para ir a un recital, tenés que pagar más de $80. Un disparate. Se llaman Travis y vienen de Glasgow, Inglaterra, y este 12 de julio se mandaron con su décimo álbum en una carrera que comenzó en los 90. El disco se llama L.A. Times. Será porque lo grabaron en Hollywood, llegando rápidamente al primer puesto en Inglaterra y Escocia. Y ya suena Bus Omnibus. The ocean from a window on the hillside. A million boats are floating on the high tide. I wanna be a million miles from here. I wanna know what everybody wants to know. Oh, won't you tell me what everybody wants to know? I thought it was just us waiting on this bus. El programa de hoy presenta a muchos consagrados, con ustedes Deep Purple. Why you doing that? You really think you know me? under pressure, got your fingers on the treasure. You can hit me, knock me down with a feather. It's particularly nothing better. If you take me, then you shake me. Take me down to the cleaners, there'll be nothing left between us. I can stop you in a heartbeat. That'll be appealing, cause I let the ears squealing. Álbum número 23 de una banda que no necesita presentación. Se formaron en Londres en 1968 y se disolvieron en el 76, aunque luego se reunieron en 1984 y siguen vivitos y tocando hasta llegar a este álbum titulado Menos Uno. Sin John Lord, ni Ritchie Blackmore, ni David Coverdale, siguen presentes Ian Paice, Roger Glover y Ian Gillan, y su inconfundible sonido. Menos Uno fue lanzado el 20 de julio y el tema que escuchamos era Show Me, Muéstrame. Y de Deep Purple pasamos a The Shivas, con fuertes influencias del surf rock y rock and roll. 20 años llevan unidos y este es su disco número 8. Se titula Can't Stop Coming Around, No Puedo Dejar de Venir, y lo que escucharemos es Closer to Me, con el cual damos fin a los discos de julio del 2024, ya que fue lanzado el 30 de julio. Y gran alegría nos dio el comienzo del mes de agosto, ya que apareció el álbum de Jack White. Un dúo antológico que formó con Meg White, Jack White se despachó con un nuevo álbum sin nombre, No Name, su sexto disco de estudio, y como todo lo que hace Jack no tiene desperdicio, y vuelve a su origen de rock de garage. El disco fue aclamado por la crítica y vale la pena escucharlo entero, pero desde aquí le dejamos el anzuelo con el tercer tema del álbum, That's How I'm Feeling, así es como me siento. Y llegamos al 9 de agosto y lo hacemos con otro famoso, Bill Wyman, quien fuese bajista de los Rolling Stones entre los años 1962 hasta 1993 y que ahora, a los 88 años, se despacha con su noveno álbum de estudio, Drive My Car. Y el tema que escucharemos es Thunder on the Mountain, Trueno en la montaña. Thunder on the mountain, fires on the moon, the rockers in the alley and the sunrise soon. Today's the day, gonna grab my bass and blow. Where there's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about Jerry Lee, hoping he was fine. He was born in Hell's Kitchen and living down the line. I wonder where in the world scrambling to get out of town. Something that'll happen, you better roll your window down. Everybody's going and I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. Did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Desde Filadelfia les presentamos ahora a Bardo Pond, una banda psicodélica y experimental que se formó en el año 1991 con una asombrosa productividad. También del 9 de agosto de su álbum Melt Away y el tema Despite the Roar, a pesar del rugido. Thank you. Con temas cortos y furiosos llegamos al disco 27 de una banda que ha ido cambiando de nombre varias veces hasta finalmente llamarse Oasis. El álbum, cuyo nombre es Sorks 80, es un ejemplo de temas que en general no sobrepasan los 2 minutos. Y lo que vamos a escuchar es Drug City, Ciudad de Drogas, un lindo tema para escuchar antes de irse a dormir. Al universo.